¿En qué piensas cuando te hablan de naves espaciales? ¿Tiburones? ¿Boxeo? ¿Dinosaurios? Si tu respuesta fue el cine, estás en el lugar correcto, en primera fila, donde te espera lo mejor del séptimo arte. Con la conducción de Evelyn Contreras y la producción de José Guerrero. ¡Comenzamos! Buenas tardes amigos y bienvenidos a esta edición especial de su programa En Primera Fila, donde saben que les traemos lo último del estreno del mundo del cine, así como los clásicos del mismo. Yo soy Evelyn Contreras y me acompaña en producción y locución mi amigo Gabriel Guerrero. Hola, hola Evelyn, gracias por invitarme una vez más. Bueno, ya estoy aquí de cajón contigo y feliz de estar contigo en este festival que se está llevando a cabo hoy en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Pues bien, al igual que todos, llenos de entusiasmo por esta edición también especial del festival, que tenemos muchas sorpresas preparadas. Igual, como saben, esta es una edición que, pues, como todos los años, hace honor al Día de Muertos aquí en México, pero pues en esta ocasión es para recordar una fecha, por decirlo así, en especial, pero más que nada, pues, recordada todavía por muchas generaciones de mexicanos. Se trata, como ya saben, del 2 de octubre de 1968, en la que, pues lamentablemente, se dio este suceso, un mitin de estudiantes, incluso amas de casa y otros civiles se habían reunido en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en Ciudad de México, con tal de abogar, pues ahora sí que por un gobierno que fuera más democrático, que defendiera los derechos civiles y que a la vez le diera libertad e indemnización a las víctimas de actos represivos, a las autoridades, o sea, que eran justamente los que habían iniciado este movimiento, o sea, buscar, como decíamos, un gobierno que fuera menos autoritario, y que diera una mayor libertad de expresión y que fuera más consciente de los problemas por los que atravesaban los jóvenes en ese tiempo. Pero pues lamentablemente el gobierno de ese entonces, la presidencia, no pensó lo mismo y la tarde de ese 2 de octubre, pues se tiene hasta la fecha que fueron cientos los estudiantes acribillados por fuerzas armadas, tanto del ejército, policías, incluso francotiradores de otros grupos. Un hecho muy lamentable, pues, todavía hasta la fecha, pero que nos sigue dando fuerza de alzar nuestras voces, de defender en lo que creemos y en lo que queremos. Y justamente por eso, como decíamos, este es un programa en el que hablamos de cine, tanto comercial, clásico, de antaño, pero pues no hay que dejar pasar que pues también tiene sus mensajes y todo. Y justamente es que traemos esta edición especial, chicos. Vamos a hablar de cuatro películas que en todo lo que pudieron han tratado de representar este día, estos hechos, tanto con tomas hechas por los mismos por algunos de los estudiantes presentes en ese día, así como algunas de ficción que intentan recrear lo mejor posible el drama vivido ese día, pero desde otra perspectiva. Y bueno, creo que podemos empezar con las que son justamente más como de documentales. Tenemos en primer lugar a Ni Olvido Ni Perdón, de 2004. Un documental del director suizo Richard Lindo, en el que se recopilan filmaciones de archivo y diversos testimonios que completan la narración de aquel día e ilustran los motivos por los que el pueblo mexicano no puede perdonar ni olvidar. Prácticamente un primer ejemplo de un documental ahora sí que de este día, en la que, como dice, o sea, no solo vemos recopilaciones fílmicas de ese día, sino también vemos ya lo que fue testimonios de los supervivientes o de las personas que quieren dar su opinión de este día, todo con tal de pues llevar al espectador a hacer todavía una reflexión de por qué este día sigue siendo, estando muy presente en la memoria de los mexicanos. Como dicen, el 2 de octubre no se olvida, y pues creo que esto nunca se va a olvidar, está para quedarse en la historia de México. Definitivamente, hechos todavía muy lamentables, como decíamos, o sea, pero es algo que todavía persiste, o sea, defender principalmente lo que es la libertad de expresión, también pues en este caso su integridad, porque a partir de ese año y todavía hasta los 90 fue que hubo mucha censura hacia ciertos temas, y pues el 2 de octubre fue uno de los principales, así que este fue, ahora sí que todavía uno de los constantes intentos por traer eso a la luz. Y por otro lado tenemos de hecho justamente un documental que ahora sí que nació a la vez que este movimiento que se venía gestando desde el verano del 68. Tenemos el documental El Grito, es, como decíamos, estrenado en 1968 con la dirección de Leobardo López Areche, que de hecho también fue testigo y participante en ese día. Y aquí lo que hace el director es recopilar material que estudiantes del CUEC, o sea, la Academia de Ciencias Cinematográficas de la UNAM, para los que no la conozcan, aquí los estudiantes en esos días aprovecharon la oportunidad de tomar la escuela que estaba desatendida en ese momento y se hicieron con parte del equipo y material que encontraron ahí con tal de filmar los acontecimientos relacionados al movimiento. Como decíamos, o sea, esto se inició desde el verano, así que se muestran tomas también de esos días, pero incluso todavía más arriesgado, hay tomas del mismo día del 2 de octubre. Y prácticamente, o sea, ahora sí que un documental con material muy arriesgado, pero muy verídico y muy fiel a lo que pasó en ese día. De hecho, si se suma todo lo que grabaron los estudiantes, o sea, desde esas fechas de verano hasta el 2 de octubre, salieron en ese entonces unas 8 horas de material, o sea, demasiado tiempo. Y aquí lo que hace el director es presentarnos un documental de 1 hora 25 minutos. Y algo que destaca mucho, para lo que sepan, decíamos, o sea, lamentablemente hubo mucha censura hacia este tema a partir del día siguiente, pero aún así logró ser proyectada en algunos cineclubes de la ciudad y todo. O sea, no fue comercializada en su tiempo, todavía menos hace unos años, pero ya es poco tiempo que la UNAM intenta rescatar este documental para ahora sí que nosotros lo veamos a un nivel más comercial en 4K. O sea, que este testimonio de estos chicos que se aventuraron a grabar lo que pasaba, tanto testimonios de otros estudiantes, de otros participantes, como el ambiente de ese entonces, es fecha que todavía vale la pena. No, pues, como dices, sí fue algo fuerte. ¿Y cómo ves si nos vamos con un poco de música de la época, para que entren en detalle todas las personas que nos están escuchando y pues se hagan una idea de lo que pasaba en ese entonces, verdad? Vamos a escuchar un poco de música de los 60's, espero y les guste. Ahora, nena, lo que siempre he dudado. De verdad, tu cabeza en mi hombro me dirá ahora, nena, lo que siempre he dudado, tu cabeza en mi hombro. Thank you. que decir de ayer, son palabras de rencor. Y estamos aquí de regreso en Primera Fila, con este especial, como les decíamos, sobre el 2 de octubre de 1968, aquí en el Festival del Día de Muertos en la Facultad de Comunicación. Y bueno, chicos, acabamos de hablar de nuestras primeras dos películas, o bueno, mejor dicho, documentales sobre este día que, como decíamos, no se borra de la memoria de los mexicanos. Hablamos de Ni Perdón Ni Olvido y del documental El Grito, que, como decíamos, este último se destacó más porque recopiló mucha información y filmaciones, tanto de testigos o de tomas reales de acontecimientos de ese día y de anteriores por parte de los estudiantes del CUEC, que al final, como decíamos, sorprendente, 8 horas de puro material en unos 3-4 meses, y que pues tuvo que ser resumida muy brevemente a un documental de 1 hora y media, y que podemos decir orgullosamente que está en proceso de restauración para que le podamos ahora sí que apreciar este documental en formato 4K. Y bueno, creo que podemos seguir con las siguientes películas que tenemos en el programa. Como decíamos, estas ya son más del cine comercial, pero que aún así intentan reflejar lo mejor posible los hechos de este día, aunque con un enfoque diferente, o sea, con otras historias que pudieron suceder o no, que intentan relacionarse lo más posible con los testigos. Tenemos en primer lugar, creo que muchos sí han visto por lo menos el póster de esta película, a Tlatelolco, verano del 68, Esta película de 2013 con un drama ficticio del director Carlos Volado, que de hecho está ahora en la UNAM aceptó rescatar su serie que incluye también a actores de originales de esta película, que también está enfocada en el 12 de octubre del 68, pero es una serie que también pues que lamentablemente también pasó por su momento de censura, aunque a lo mejor no tan fuerte como otras producciones de esa época. Pero bueno, volviendo al tema. Tlatelolco, verano del 68, como decíamos, se tiene de fondo el 12 de octubre de 1968, así como los meses previos a este día, pero nos pone de protagonistas a Félix y Ana María, dos adolescentes de distintas clases sociales que vivieran un romance prohibido a ojos de sus familias, mientras que a su alrededor el movimiento estudiantil tiene lugar. Tenemos que Félix es el chico, ahora sí que parece la historia como que de telenovela, casi. Félix es el chico normal, clase media, clase baja, que asiste a la UNAM, mientras que Ana María viene de una familia adinerada y ella es estudiante de la Ibero. Y lo que podemos ver, pues, en parte ahora sí que en esta película se le destaca, pues, obviamente como que no... A algunos, no se les hizo como que de mucho sentido o a lo mejor que muy apropiado hacer una película basada en este día con una historia romántica, pero puede suceder, pudo bien ser una historia entre muchas y, pues, lo que vemos aquí son cómo estos dos jóvenes no solo experimentan este amor, sino que también... se ven influenciados y no es que hasta partícipes de este movimiento estudiantil y tendrán que lidiarnos ahora sí que ya no solo con las repercusiones de su amor prohibido, sino con los hechos que se vayan desarrollando poco a poco hasta llegar a la plaza en Tlatelolco. Como decíamos, se desarrolla este romance juvenil en la película, pero también ahí vemos bien detallado por parte del director Carlos Volado los acontecimientos que sirvieron de antecedentes al movimiento. Decíamos, esto inició en el verano del 68, por ahí de julio, si no me equivoco. Entonces vemos varias fechas, varios acontecimientos a partir de ahí hasta el 2 de octubre reflejados en esta película, pero pues ya tratados muy a su manera por el director, o sea, que se vea lo verídico, pero que también vaya relacionado con estos personajes. O sea, en general, es una película que si bien pareciera que se vendía mucho como un drama adolescente con un suceso trágico de fondo real, no sé ustedes, o sea, suena muy parecido a lo que fue Titanic en su tiempo, pero aquí es otra cosa, o sea, los personajes están más involucrados en los hechos, muestran también cambios ante su participación dentro del movimiento, incluso llegando a discutir contra sus propias familias, a hacerles frente por la lucha de estos ideales, y pues también porque se hace una representación ahora sí que ya más cercana a lo que fue el personaje, bueno, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que en ese año era el mandatario de todo el país. Aquí en esta película lo que sí se le reconoce es que vemos a este señor, ahora sí que en una de más cerca, o sea, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué era así? Entonces es un punto a favor de la película. Tenemos en las actuaciones principales como Félix a Cristian Vázquez y como Ana María a Cassandra Schiangherotti. Como decíamos, es una película que si bien no aporta que información nueva, o sea, no nos revela algún secreto, algún dato de vital importancia que no sabíamos sobre el 2 de octubre, pero es una buena representación de los detalles del movimiento, como decíamos, de mano de dos adolescentes que, aunque estén viviendo una historia de amor, se van a ver afectados por su participación dentro de este movimiento. Y para terminar, creo que podemos poner ahora sí que ya saben ustedes como nuestra película de la semana, o en este caso la más honorífica, la que en mi humilde opinión le hace una buena representación este día, aunque desde un solo escenario, es la película Rojo Amanecer de 1989 de Jorge Fons. ¿Y por qué esta película exactamente? Bueno, tenemos, como decíamos, es un solo escenario, el departamento de una familia de clase media que se levanta esa mañana del 12 de octubre de 1968 y nos introducen primero los personajes, que el papá, la mamá y sus cuatro hijos, los dos mayores ya universitarios que fueron interpretados por Demian Bichir y Bruno Bichir. Estos dos de tres hermanos muy famosos en el, y ahora sí que en la carrera actoral de México, sino es que ya cada quien con su carrera más internacional, sobre todo Demian. Y tenemos también a los dos hermanos menores, una chica en secundaria, el otro niño de primaria llamado Carlitos, al igual que al abuelo de la mamá, un ex comandante que prestó servicio durante la Revolución Mexicana, así que sus experiencias, sus creencias van a contrastar mucho en un principio con lo que piensan y defienden sus nietos mayores. Pero bueno, decíamos, esta es una película que está ambientada justamente todo a lo largo del 2 de octubre de 1968 y lo vemos todo desde adentro de un escenario. Pero eso no le quita el poder dramático que ofrece esta película, porque justamente se trata de eso. Esta locación no es un punto cualquiera dentro de la historia, se trata justamente de un departamento que estaba en uno de los en el edificio Chihuahua, frente a la plaza de Tlatelolco. O sea, justamente vemos a esta familia sufrir y vivir en carne propia las terribles experiencias de este día, desde el momento que sale el helicóptero hasta que ya, pues lamentablemente, se da el trágico final, que pues no se los vamos a spoilear, pero pues sí, muy impactante. Y unas actuaciones que, si bien pueden parecer muy rápidas, algunas muy breves, sobre todo los hermanos Bichir, no dejan de ser impactantes. O sea, se trata de una película que busca recrear cómo pudo haber sido para cualquier familia, sobre todo que estaba en, que vivía cerca del lugar de los hechos, experimentar algo así de fuerte. Y sobre todo de que vemos también cómo en un breve tiempo cambian las actitudes, y no es que los pensamientos y creencias de los familiares. Podemos poner en primer lugar al abuelo, que, como decíamos, excomandante que prestó servicio en la Revolución Mexicana. Ahora, simplemente, creo que sí puedo ser muy certera en eso, que pudo bien cambiar su opinión, sino es que recibir un golpe muy duro por dentro al ver que el gobierno que había defendido, que había querido ayudar a crear para bien, pues se volvió en contra de estudiantes inocentes en un solo día. Y bueno, para que darles más datos sobre Rojo Amanecer, podemos empezar con el casting. Tenemos en las actuaciones a Héctor Bonilla, María Rojo, Jorge Fegan, Ademar Arau, y, como ya decíamos, los hermanos Demian y Bruno Bichir, Paloma Robles y Eduardo Palomo, que tuvo una actuación breve, pero pues sí, ahora sí que dramática en un principio, así como otros personajes. ¿Y cómo ves si nos vamos con otro poco de música de la época? Y sigan analizando esto que pasó, pues, en esa época, el 2 de octubre de 1968, ya que fue una tragedia muy grande. Y invitarlos también para que vengan aquí a la Facultad de Ciencias de la Comunicación y disfruten del Festival de la Muerte, que ya está a punto de dar comienzo, y se den una vuelta para que vean todo lo que va a haber por estos lados. Así que nos vamos con un poquito de música. En definitiva, estamos en un momento con ustedes, amigos. Para que no te vea llorar, tienes que sonreír, sonreír, payasito. Piensa bien que su amor ella a ti no te dará. Tu destino ya está para siempre marcado. Payasito, su amor no te dará. No puedes ocultar con

Esta película, como decíamos, se trata de una familia que vive justa. Ahora sí que un desafortunado evento común, el hecho de vivir, de que su departamento se encuentre justo frente a la Plaza de Tlatelolco, es testigo de los crueles eventos del 2 de octubre. Y que otro dato interesante, o sea, un drama que si bien no vemos los sucesos contados desde afuera o así, bueno, casi nunca, retrata muy bien la angustia, el miedo que se vivieron en ese día, y lo hace justamente en un tiempo limitado, pues ahora sí que para cualquier película dramática, todavía digo de estos años, o sea, lo hace en hora y media, pero lo hace de forma muy bien, o sea, casi no hay momentos de que pues me aburro de ver esta película, o sea, no, tampoco que acción supercargada, pero sí te mantiene en tensión, muy al pendiente de lo que va a suceder conforme van pasando las horas. También decimos, dos de los hermanos Bichir hicieron su aparición en esta película, Demian y Bruno, como los hermanos mayores involucrados en el día de Tlatelolco, que llegan en la noche con otros compañeros del mitín ahí en su casa, y uno de ellos está mal herido. Algo a resaltar también del casting, chicos, es que pues, como decíamos, hubo mucha censura en esas épocas, todavía más a partir del 68, y aunque se fue aunque eso llegó hasta los 90 y se aligeró un poco, o sea, no deja de ser represión a ciertas cintas, y pues lamentablemente Rojo Amanecer fue una de ellas, que si bien sí fue expuesta a nivel nacional en su tiempo, y cuando fue presentada a miembros del gobierno, estos pidieron, sobre todo en ese entonces, en los 90, Carlos Salinas de Gortari, tengo que repasar un poco eso, pero estaba segura de que era él. El caso es que se mandaron suprimir tres escenas de la película que originalmente iban a estar ahí. Esas incluían especialmente la participación del ejército mexicano, una de la mamá con la hermana Graciela, la chica de secundaria, pero una justamente que también llamó la atención y que a lo mejor le hubiera dado un golpe más emocional a la película, cuando vemos a Carlitos al final salir él solo, descalzo, hacia la Plaza de Tlatelolco con los militares y un barrendero. O sea, esta escena originalmente iba a durar 22 segundos más, y íbamos a ver a Carlitos simplemente, o sea, cruzar la plaza, ya testigo de lo que pasó con su familia, y llegar a la plaza y ver todavía a las otras víctimas, a los otros estudiantes que todavía yacían ahí en la plaza. Pero pues lamentablemente esto se cortó, se editó, y afuera, que porque, no sé, lo consideraran todo, ver un niño así en ese ambiente, que algo muy crudo y todo, pero pues le hubiera dado a la película ahora sí que más peso, o sea, hacernos conscientes de las consecuencias lamentables de ese día. Pero pues no todo fueron malas noticias, como decíamos, esta es una película que a pesar de las dificultades tuvo buenas rachas, buen recibimiento por parte del público. De hecho, logró recaudar más de 700 millones de pesos en taquilla, pues para que vean que sí llegó a varios cines, a varias personas, y cuando llegó el tiempo de las premiaciones, llegó a recibir 10 premios Ariel, que en su mayoría fueron ganados para los miembros del casting, que de hecho, o sea, en un principio no cobraron por sus papeles en esta película, así como parte del equipo de producción, que también el equipo de producción se llevó un número de estos 10 premios Ariel. Y pues ahora sí que un reconocimientos muy bien merecidos para estas personas, porque la producción no fue algo fácil, chicos. Esta era una historia que tardó mucho tiempo, que tuvo que batallar por mucho para ver la luz. Todavía comenzamos de que se tuvieron que censurar algunas escenas. Casi no había dinero. De buena fortuna, los actores habían aceptado trabajar sin cobrar ni un solo peso, y todavía con las ganancias que generó la película. Pero pues hubo sus momentos de suerte. De hecho, la locación para la película, para el departamento de la familia, se ubica, como decíamos, en una réplica de lo que fue una de las zonas del edificio Chihuahua, que justamente se estaba en la plaza de Tlatelolco, la plaza de las tres culturas. Ahí todavía pueden encontrar a día de hoy una placa que dice que esta película Rojo Amanecer tuvo su filmación aquí. Y además de que hubo también ahora sí que como una especie de ángel guardián, de salvador para el director, fue justamente el actor Valentín Trujillo, que si bien no comparte créditos en la película, sirvió como productor al aportar el dinero que faltaba para la producción, y fue su idea de Valentín Trujillo de ponerle de título Rojo Amanecer a la película. Pues para que vean, justamente chicos, una historia que si se dan la oportunidad está ahí disponible, que okay, a lo mejor no se ve que con mucha calidad y que sonido, pero vale mucho la pena. O sea, eran también efectos de la época, el equipo, pero aún así el director, así como todo el elenco, se les aplaude el esfuerzo por traer esta historia, que como decíamos, aunque se desarrolle en un solo escenario, retrata muy bien las vivencias de los personajes, todo el miedo y la angustia que sienten, y pues todavía lamentablemente al trágico final que ocurre en la película. Pero la verdad, una película, una entrega que sí vale mucho la pena ver, y que se suma a estas películas, como ya decimos, que nos hacen no solo recordar, sino también reflexionar el porqué de estos lamentables sucesos y por qué se debe de seguir defendiendo ahora sí que lo que esos estudiantes buscaban, que si, o sea, no se trataba de derrocar al gobierno ni nada, como algunos medios querían hacer creer en ese entonces. Se trataba de conseguir un gobierno más democrático y que supiera defender la libertad de expresión, así como las libertades de los civiles. Y bueno, chicos, creo que con esto podemos dar por terminado el programa, pero pues ya saben, que aquí tenemos dinámicas para que ustedes también disfruten del cine en su tiempo libre. Ya de hecho se viene el puente de los primeros días de noviembre, justamente como decíamos, estamos celebrando el Festival de Muertos para adelantarnos a la fecha. Y pues hoy también queremos traerles ahora sí que nuestra dinámica de siempre, pero con dos oportunidades más. Así es, como están escuchando, vamos a rifar 5 pases dobles tradicionales, o sea, de lunes a viernes en una sala normal para Cinépolis Sendero Sur, aquí frente a la facultad. Y lo único que tienen que hacer es escuchar a nuestras preguntas aquí en el programa y dejar sus respuestas. Puede ser a una pregunta o más de una si ustedes quieren, pero siempre que la respuesta esté correcta. Y la pueden publicar en nuestra página oficial de En Primera Fila guión UADC. Esa es la página. Ahí va de nuevo. En Primera Fila guión UADC en Facebook. O si no, en la página de Experiencia Radio. Es el logo de los monitos con el fondo blanco. Y bueno, aquí van nuestras preguntas. Así que aquí, ahora sí que ya empieza la dinámica. Primera. Originalmente, ¿cuántas horas duraba el material filmado por los estudiantes del CUEC para el documental El Grito? ¿Quiénes son los famosos hermanos que interpretan a los hijos mayores en Rojo Amanecer? ¿Cuántos premios Ariel ganó Rojo Amanecer? ¿Cuál locación se usó para recrear el departamento de la familia en Rojo Amanecer? ¿Y de quién fue la idea de que la película de Jorge Fons se llamara Rojo Amanecer? Ahí van las preguntas de nuevo. Como decíamos, pueden dejar sus respuestas en la página de Facebook de En Primera Fila, guión UADC, o en la de Experiencia Radio. Ahí va otra vez, primera pregunta. Originalmente, ¿cuántas horas duraba el material filmado por los estudiantes del CUEC para el documental El Grito? ¿Quiénes son los famosos hermanos que interpretan a los hijos mayores en Rojo Amanecer? ¿Cuántos premios Ariel ganó la película Rojo Amanecer? ¿Cuál locación se usó para recrear el departamento de la familia en Rojo Amanecer? ¿Y de quién fue la idea de que la película de Jorge Fons se llamara Rojo Amanecer? Esas son las preguntas, chicos. Esperamos sus respuestas, como ya decíamos, en las páginas de Facebook de En Primera Fila. En este caso es guión UADC, porque ya hemos visto que hay varias de En Primera Fila. O si no, en la página de Facebook de Experiencia Radio. Pueden dejar ahí su respuesta y si es la correcta, nosotros les avisaremos para que pasen a recoger su pase doble. Y ahora vamos con un mensaje de nuestros patrocinadores, Evelyn. Sí, en definitiva, aquí va una de nuestras promociones en Cinépolis Sendero Sur. En el cine no solo se comparten las palomitas y los nachos, también las risas. En el cine no solo se comparten las palomitas y los nachos, también las risas, los sustos y las sorpresas. Ven a Cinépolis antes del 15 de noviembre. Presenta en taquilla tu tarjeta Emociones y canjea tus 4 entradas al 2x1. Disfruta de grandes historias en compañía de alguien especial. Te esperamos. Cinépolis, entra. Sabemos que hay muchas personas especiales para ti. Tu mamá, tu novio, tu mejor amigo y hasta tu compañero de trabajo. Por eso te damos hoy miércoles en Cinépolis precio especial para que vengas con esa persona especial. En todas nuestras salas, excepto VIP. Consulta el precio especial en tu Cinépolis de preferencia o en cinépolis.com. Cinépolis, entra. Y este fue el mensaje de nuestros patrocinadores. Espero y se den una vuelta aquí este fin de semana, que hay muy buenas películas en Cinépolis Sendero Sur. Y recuerde que Cinépolis es la capital del cine. Muy buenas opciones esta semana. De hecho, justamente ahora que estamos con esto del Festival de Día de Muertos, para recordarles que para aquellos que se lo perdieron o que les gustaría volverlo a ver en pantalla grande, tenemos el reestreno de la película Coco de Pixar, que si bien salió el año pasado, al ver, se ha visto que a la gente le ha gustado mucho, que ha tenido muy buen impacto, así que Cinépolis, así como el estudio Pixar, nos hacen el regalo de volverlo a experimentar en pantalla grande, para que la vayan a ver. De hecho, esta proyección, si no me equivoco, termina justamente el 1 de noviembre, si no es que el 2, así que todavía hay tiempo para que vayan a verla de nuevo. Y pues también de que tenemos también ahora ya en cines, ya por fin ya se viene el estreno de Bohemian Rhapsody, que va a hablar no solo del grupo Queen, sino también de la vida del cantante y líder Freddie Mercury. Y quiero cerrar este programa, amigos, también gracias, agradeciéndoles porque nos han seguido por todo un año también, como decíamos, más en este especial. Y pues también principalmente porque hemos visto que, así como han estado siguiendo nuestra página, por sus me gusta, me encanta, que han dejado en nuestra primera publicación del día, que compartimos la foto justamente de cómo en el año 2015 las campañas publicitarias de los Juegos del Hambre, o sea, cuando iba a salir la última película, decidió poner este póster del saludo de los tres dedos de Katniss, justamente en uno de los edificios en la zona de Tlatelolco, o sea, para rendirle homenaje a los estudiantes caídos el 2 de octubre. Uh-huh. Así que gracias, chicos, de nuevo por su atención, por compartir este tiempo con nosotros, y esperamos sus respuestas a la dinámica aquí en nuestras páginas de Facebook. Si no alcanzaron a escuchar lo anterior de nuestro programa, esperen a nuestra retransmisión. Como quiera, nosotros vamos a estar aquí esperándolos y participando en el Festival de los Muertos. Bueno, esto fue en Primera Fila. Yo soy Evelyn Contreras. Yo soy Chuck. Y esto fue En Primera Fila. Hasta la próxima semana. ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres. ¿Qué más puedo hacer? Si todos mis sueños se fueron, pienso que no puede ser. ¿Y qué tienes que volver? Nada.